Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Tarde con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Viene con ganas el lobo. Sí, ya ves. Ni le jueves, ni le más. Ni le afecta el clima, ¿no? ¿Cómo que no? Sí. No, desde que tengo más vez. El table dance, o sea, pues sí, todos los días es table dance. Hoy es su viernes, ¿no? Y él no trabaja para el gobierno, ¿eh? Pero hoy es su viernes. De lo que ustedes saben. De repente es de la CIA, ¿no? Sí, ahí. ¿Imaginas al Lobito de la CIA? No, pues. Sentado en la CIA. No, imagínate. Sí. Diciendo todos los secretos de la CIA ahí. Se abre el balcón de la CIA. No, vamos a ir de acuerdo. Se debe haber eliminado. Sí, exacto. Ay, no, sí estaría muy interesante. Muy interesante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que todos nos dejamos llevar, y son las apariencias. En sí, el tema es: cuidado, no todo lo que ves es lo que aparenta ser. Híjole, entonces, y eso va para todo, ¿no? Se parece a perro, huele a perro, pero no puede ser perro, es un gato, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Nunca sabes! Puede ser. Piensa que es una xoloscuincla, se convierte en una coyotita. ¡Qué noche salvaje! ¡Ah, qué lobito! Una zorra. Una zorra. Como le gusta la zorrita. Y bueno, ese es el tema. Yo pienso que la mayoría de nosotros a veces nos dejamos llevar por las apariencias, ¿no? Y por ahí la gente, pues, más despierta dice que las apariencias no engañan. O sea, a veces nosotros somos los que pensamos que las cosas son así y le echamos la culpa de que ellos nos están engañando porque se ven así. O sea, siempre tiene que ver la interpretación que nosotros le demos. Sí, tú nunca sabes, y algunas veces lo peor del caso es de que te llevas por lo que dice otra gente y resulta ser todo diferente, ¿no? No, pero ahí está, en lo que te dijiste está realmente el meollo del asunto, ¿no? O sea, uno no es Lo que pasa es que hay gente que tal vez sí quieran aparentar algo para engañarte, pero realmente ellos solo logran su objetivo hasta que tú te lavas el coco y dices, ah, sí, sí les creo su cuento, ¿no? Ok, ella me dijo que estaba soltera, ¿ok? Yo no sabía que estaba casada. Ya empezó a escupir las ya, fluido. Ya se abrió. Ya ni la puerta, ya ni se estrella con el vidrio el pinche lobo. Ni tiempo los de mencionar, ahí viene, no, salió fluido. Es como los cuervos de ese comercial de Windex aquí, ¿no? Que se llegan y se estrellan ahí. Sin meter gol, ¿no? Pero bueno, es muy cierto, ¿no? A veces nosotros podemos creer que cierta persona, tal vez, que es lo que más se presenta, ¿no? Que la gente que aparenta tener mucho dinero, que va y se renta un carro de lujo, se viste bien y aparenta ser una persona, pues, con dinero, ¿no? Y de repente, pues, te das cuenta de que todo era rentado y que aparte lo debe. Lo gacho es de que esa gente como que te lo pone de cierta forma, de que te lo hace pensar de que sí es cierto y de que la forma en que hablan algunas veces y la forma en que actúan y todo eso te hacen pensar de que sí son gente de dinero y algunas veces estás muy erróneo. Sí, ¿no? Ya tenemos a alguien que conocemos muy bien que vendía la historia de que vivía tipo Miami Vice, ¿no? Sí. Que tenía botes de carrera y que vivía en Miami, en la bahía y que no sé cuánto. Y todo, y la gente le creía, no sé por qué. Casi que se codeaba con el dueño de el Miami Heat, que conocía a los Stefan, o sea, todo, ¿no? Que salió con Shakira algún día, yo creo. Y sorpresa. ¡Surprise! Pero bueno, así como eso, hay muchos, muchos expertos en la mentira, en hacerte creer que ciertas cosas que parecen no son. Por eso el dicho, ¿no? Que dice algo de que el diablo bien vestido lo creemos ángel. Híjole. No lo había escuchado. Sí. O sea, es un buen dicho porque va muy al caso, porque uno pretende entender por lo externo que podemos conocer las razones del corazón, ¿no? Pero no es cierto, nunca vas a ver realmente las intenciones que están dentro de una persona hasta que te las hacen saber explícitamente. Y va a pasar muchas veces con gente que se ha suicidado, que dices, uy, pero esta persona era la más alegre, era la más energética y de repente resulta ser de que tenía muchos problemas y no los expresaba y tú nunca te das cuenta. Pues el vocalista, ¿no? De Soundgarden acaba de morir, ¿no? No sé cómo murió, pero lo encontraron horas antes de un concierto vendido totalmente en Nueva York, me parece. Y básicamente en Chicago, ¿dónde era? Bueno, el punto es que vendido, el fin de semana le había enviado un tweet a su esposa sobre cuánto la amaba a ella y a su hija. Entonces, raro, ¿no? Raro lo que sucede. De repente piensas que estás en la cima y pasan estas cosas raras del destino. Así le pasó al de In Excess también, al Hutch, que estaba todo, que era el hombre más sexy del mundo, tenía sexo muy bizarro y bueno, era buen cantante, extraordinaria banda, y se murió en la cima. Bueno, muy muy lamentable esas noticias, ¿verdad? Muy tristes. Sí, la verdad que sí, no, sobre todo los que son sus fans, sobre todo hoy en Facebook, ¿no? Todos publicando fotografías de este cantante. Y se ve pues que había mucha gente que lo seguía. Yo la verdad no sabía quién era. Pero se veía muy buena onda. No tuve la oportunidad de escuchar su música, más adelante voy a escuchar, entonces ya voy a saber cómo cantaba. Pero bueno, entonces las expectativas que nosotros nos hacemos por lo general viene a través de nuestra interpretación, así que no le podemos estar echando la culpa a la gente, ¿no? Porque aunque aparente ser, si nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, pues también nosotros estamos mal. Entonces, esa alerta de cuidado, las apariencias engañan, es cuidado con nosotros, no cuidado con las personas, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Tú fuiste la que te engañaste sola. Yo, tal vez una persona, ponemos un ejemplo, que rentó ese carro porque ese día le dio ganas de conducir cierto automóvil, cierta marca, cierto estilo, color, etcétera. Y también se quiso vestir bien y resulta que ese día conoce a una chica que le llamó la atención y a ella también, pero a ella le llamó la atención por cómo estaba vestido, cómo era su auto y obviamente pues ahí se empieza a dar una impresión equivocada, ¿no? La persona que se dejó llevar por la apariencia, por lo material. Sí, entonces está diciendo que no siempre las personas tratan de aparentar, sino algunas veces nada más se da el caso de que, y otras personas creyendo de que han visto gente vestida así, pues se cree que tienen dinero, una cosa así. Exactamente. Y bueno, también hay una frase. Parece que nos están jugando una broma aquí, ¿verdad? virus. Ya nos llegó el virus. Ya nos llegó el virus. Sí, dice Alexander Pope, que es un escritor bastante grande. Bendecido al que no espera nada porque nunca debería de ser decepcionado. Es una frase que ahí nos los está diciendo todo, ¿no? Mientras más esperemos de alguien o de alguna situación, pues más va a ser la caída, ¿no? O el trauma o el dolor o lo que sea, la expectativa. Sí, o sea, mi experiencia, por ejemplo, les puedo decir, venimos de una ciudad en donde tranza es todos los días. Siempre vas a ver a alguien transando a alguien más. Entonces esperas que mucha gente que conoces, que no las conoces de nada más, sabes que tal vez te estén vendiendo una mentira, ¿no? Uh-huh. Yo trabajando en una tienda, necesitaba regresar a Estados Unidos a estudiar a la universidad. Necesitaba, entonces estaba abierto a encontrar canales que me pudieran ofrecer la visa, ¿no? Para venir acá a Estados Unidos. Y bueno, resulta que llegó alguien y nos dice abiertamente así, sin preguntarle nosotros, que él venía de parte del embajador, que trabajaba en la embajada con los americanos, y que bueno, que él podía conseguir la visa. ¿Y qué crees? Resultó puro scam. Sí, o sea, resultó, a pesar de que yo sabía que me estaba exponiendo, a pesar de que le di mis últimos centavos y se lo dije a su cara, que era el dinero con el que comía yo, le importó poco. Entonces, obviamente, el problema fue que yo estaba en un lugar donde me habría que me decepcionaran así, ¿no? Exactamente. Y así me imagino que les pasa a mucha gente, ¿no? Y todavía la gente descarada, pues a decir, inocente palomita, que te dejaste engañar, ¿no? Sí, yo creo que la gente que, supongamos, alguna vez es como cuando vas a Las Vegas, hay mucha gente de que va y dice, no, voy a ganar. Pero pues honestamente es muy difícil el ganar en Las Vegas. Entonces, y yo creo que la ciudad en sí es te da la idea de que en realidad es una ciudad increíble y te va a dar lo que quieres y te vas a pasar un buen tiempo y algunas veces no llegas a ser lugar así, ¿no? Llegas a quedarte sin dinero, ¿no? Eso sí puede pasar. Pero bueno, uno de esos lugares es Las Vegas. Hablando de Las Vegas, ¿cuánta gente llega ahí pensando uno, wow? Ahí es donde se dan muchos esos casos, ¿no? Llegan en un Lamborghini, que se gastaron todo el dinero para rentarlo toda una noche. Y se puede ligar a muchas mujeres, tal vez, obviamente interesadas, ¿no? Y después se dan cuenta de que, pues, ni para comer tiene, o qué sé yo. Yeah. Y llega a pasar también de la otra forma, de que hay gente con mucho dinero, pero es muy humilde, muy... Sí, muy tranquila, si no les gusta presumir ni nada. Y llegan a pasar de que puedes conocer a esta gente por años y no te das cuenta que en realidad pueden ser hasta príncipes de un país o una cosa así, de que te quedas, wow, esta persona es muy buena onda y nunca pensé que en realidad tuviera tanto realeza. Que fuera parte de la realeza. Bueno, y bueno, hablando de pues todo este tema, muchas de las veces toda la gente pues esperamos lo mejor en todo, mejor trabajo, mejor sueldo, mejor pareja, mejor casa, mejor esto, mejor lo otro, y de repente por querer lo mejor, por querer creernos merecer lo mejor, no necesariamente pues va a ser lo perfecto o lo ideal para nosotros, y eso se da en muchas situaciones. A veces uno deja un trabajo porque le ofrecen otro en el que va a ganar más, pero va a tener el quíntuple de estrés que tiene en el actual, ¿no? Y eso no lo vas a ver hasta que pues tome esa decisión de decir, es que yo quiero más. Entonces hay que estar muy abiertos de mente, de analizar muy bien todas las situaciones que nosotros vivimos, porque si de repente dejamos algo en el que estábamos felices, estábamos contentos por alguna ambición o por obviamente pensar, ¿no?, que merecemos más y más y más, pues podemos meter la pata. Sí, eso le llegó a pasar a un amigo, de que renunció para la compañía para trabajar en otra. Y exactamente, estaban pagando más y se veía que la compañía era internacional y todo eso. Pero cuando llegó a la compañía, todos eran así como que muy cerrados, no hablaban, no así. Y él casi nos venía a visitar cada semana, como diciendo, por favor, quiero mi trabajo de regreso. ¿Y se lo dieron? Pues lo despidieron y nosotros lo contratamos. Oh. Entonces, y ahorita se ve muy feliz, entonces pues, qué bueno por él, ¿no? Sí. Bueno, con eso vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. I'm addicted to you, because I'm invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 23 minutos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre las apariencias y las trampas que generan estas apariencias. Y bueno, tú, Eduardo Lobo, ¿qué te ha pasado a ti en el table, por ejemplo? ¿Con algún travesti alguna vez? No, gracias a Dios. ¿Algo más? No, pero supongamos, llega a pasar de que hay personas de que son muy amables, así de que crees de que porque son extra amables, crees de que en realidad tú les atraes. O bueno, es lo que yo alguno me ha pasado, de que creo que cómo se llama, hay química y hay esa conversación y todo eso. No, es de que porque simplemente son amables. Y te confundes, ¿no? Exacto, y me confundo. Un cafecito. Sí. No, estoy casada. Sí, bueno, aquí estamos viendo que cuando alguien tiene una expectativa alta de algo que va a suceder, hay una actividad mayor en el cerebro. Y entonces el cerebro está empezando a checar el rango de respuestas que se podrían dar en una situación. Como quien dice, está abierto a más cosas cuando uno tiene expectativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema que tiene esto, o sea, la motivación que genera extra, no es un problema, sino se vuelve un problema cuando hacemos alguna atribución sobre esas expectativas que no existen, ¿no? Entonces, como tú decías, por ejemplo, el querer que por algo otra cosa está sucediendo, pues no. O sea, ahí fue donde te equivocaste, ¿no? Pero eso es con todo. Entonces, cuando uno tiene expectativa de algo, por ejemplo, una chica guapa, esperas que ojalá y le gustes, entonces tu cerebro inmediatamente se abre a diferentes respuestas de ella, ¿no? Y si ve una que le funciona para lo que el cerebro quiere, entonces hace alguna atribución que no debería de haber hecho, pero pues la hace, y en este caso resultó falsa. ¡Maldito cerebro! ¡Maldito! Como ahorita me acuerdo de un día que andábamos en una tienda, Marte y yo, había dos chavos, que yo le sonreí, ¿no? Bueno, sonreí cuando volteé, porque estaba hablando con Marte y Marte se me fue. Entonces cuando volteé me sonreí y estaba esa persona, y bueno, la sonreí. Y cuando los vi, se veían así como muy, muy amigos, más que amigos, ¿no? Y dije, ah, pues son pareja, los muchachos. Y resulta que después me andaban siguiendo por todas partes y no eran pareja. Y el chavo pensó que yo le estaba coqueteando y andaba sonriendo hasta que Marte los cachó y nos soltamos la risa, porque pues ya no sabes tú, o sea, yo tuve una expectativa de ellos diferente y ellos tuvieron una expectativa. Ya, la verdad, estás coqueteando. ¿Qué estás coqueteando? Pero así pasa, ¿no? A veces sí, cada quien tiene su propia expectativa. Y dicen, lo que pasa es que gran parte de la población, o sea, bueno, en general, pone un nivel de expectativa muy por encima de la propia realidad, o sea, de la realidad, de las cosas que están sucediendo. Esperamos más. Sí, esperamos que esté sucediendo algo más complejo, o tal vez más interesante, o tal vez mejor para nosotros, pero obviamente eso nada más está sucediendo en nuestro cerebro. Y yo creo que es más con las películas de ahora y los programas y todo eso de que los superhéroes y todo eso te hacen pensar de que algunas veces tú eres hasta superhéroe, ¿no? que puedes manejar más rápido, Superman, y puedes correr más. Superlobo. Superlobo. Y hasta que se estrelló en la moto, vio que no era. Y luego por eso después los publican en YouTube, los videos virales de este güey que se cayó, que se creyó súper. Después del accidente en la moto fue pinche lobo. No era súper lobo. Pero bueno, básicamente también el vivir en soledad, o sea, vivir aparte, hace que ese escalafón del deseo se convierta en algo más persistente, algo que te sucede una y otra vez. ¿Ah, sí? Sí, o sea, parece ser que eso hace que tú estés buscando una relación afectiva ideal, entonces hace que tus expectativas empiecen a subir y a subir y a buscar este concepto, ¿no? Esta idea de la mujer perfecta o del compañero perfecto, el hombre que plancha, lava, va al trabajo y aparte es cariñoso y quiere hijos y quiere los fines de semana llevar a su esposa. ¿Qué no lo pinta perfecto entonces? No. Y de todas maneras en el table dance no la vas a encontrar. Aunque pienses que las puedes sacar a trabajar, están ahí porque quieren. Pero me prometió, me lo prometió, caray. Bueno, otra vez te la puedes encontrar después en un hospital, ¿no? De que muchas de ellas son de que doctoras. Cuando terminas en la moto todo volteado y te lleven al hospital, sí, nunca sabes cuándo la encuentres. No, se ha visto muchos casos de las mujeres que bailan. Porque necesitan más dinero, es porque están estudiando una carrera pues muy costosa. No, esto es falso, déjame decirte. Es falso. No creo, creo que cada quien le busca, ¿no? Bueno, eso también, o sea, genera esta trampa de que yo merezco, ¿no? Yo merezco lo mejor. Pues yo me lo merezco, cara. Pero la verdad no es así, o sea, yo soy Eduardo Lobo. A veces lo perfecto no es lo ideal. O sea que para ti, por ejemplo, un ejemplo muy allá, ¿no? Okay. Una bailarina table dance sería perfecta para ti, aunque no sería la ideal para alguien más. Oh, pues sí, eso sí. Porque pues te ahorrarías mucha lana, cabrón. Pues sí, eso sí. Y bueno, también, o sea, Venus nos puede dar algún ejemplo. De pues las expectativas altas, ¿no? Expectativas antes altas. Antes de la pausa dije eso exactamente lo que tú dijiste, Marta. Ah, bueno, entonces cuéntanos, ¿cuáles son las trampas de las expectativas? Las trampas, esas telarañas donde uno queda atrapado, ¿no? Exacto. Pues la mayoría de los maestros, a veces nuestros padres, nosotros nos creamos ciertas expectativas sin conocerlos. Decimos, que... mi maestro es el mejor, es el más inteligente, o mis hijos son los mejores, resulta que son los más tremendos, los más traviesos, que eso es lo que por lo general se ve más, ¿no? En todos los padres de familia, todos piensan que mi hijo, mi hija es la mejor y tengo la expectativa más alta de ellos, que no está mal, ¿no? Pero tampoco hay que gritarlo a los cuatro vientos, porque a veces hay otros niños pues que son más inteligentes o son más bien portados. Y entonces ahí como que la mamá queda mal, ¿no? Sí. Llega a pasar, es como tú dices, de que tú crees de que... Tan siquiera a mí me pasó creciendo, de que mis papás pues eran muy como que perfectos en mi punto de vista. Y una vez de que tuve cierta edad, como que vi de que tenían muchos... Como toda la gente, tenemos defectos, tenemos problemas, pasamos por situaciones. Y fue una poca desilusión. Pero... Por eso me fui al table. Ya salió el 20. ¡Ay, ya! ¡Margarita! ¡Margarita! Oye, pero Margarita no estaba en el table. No, por eso, era antes. Otra desilusión, otra expectativa. Exacto. Alta. No, pero llega a pasar de que... luego te das cuenta de que aunque ellos no sean perfectos, ellos te han dado lo mejor, te dan buena educación y todo eso, y eso te ayuda en el futuro, así te ayuda a aprender de tal vez hasta de sus errores, ¿no? Uh-huh. Bueno. Exacto. muchos somos en gran medida lo que la gente espera de nosotros. Por ejemplo, los que esperan grandes cosas de sus hijos, generalmente sus hijos van y hacen grandes, se vuelven grandes celebridades o se vuelven científicos famosos o por lo menos tienen una alta estima como para encontrar un buen trabajo y desarrollarlo bien, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces cuando no somos lo que la gente piensa que somos o que no actuamos de esa forma, pues la gente se decepciona de uno. Pero eso nada más fue la imaginación de ellos, pensando que éramos de alguna forma. Y cuando realmente sale la realidad, ahí está la infelicidad del momento, ¿no? O sea, no es que fuéramos diferentes, sino que ellos estaban equivocados sobre la percepción que tenían de nosotros. Yo estaba equivocado de la percepción que tenía de mis papás. Volviendo al tema, sí. O sea, el ejemplo. Volviendo al ejemplo de los papás. Del lobo. Sí, o sea, está muy complejo. No quiero seguir explorando. No lo quiero seguir explorando porque ya me imagino qué imágenes se van a volver a meter a mi mente. No puedo pagar por el psiquiatra, entonces tengo que trabajar mis problemas aquí, güey. Sí, ya lo hemos ya nos hemos dado cuenta que es la terapia del lobo y el balcón. Y todo lo que tenga que ver con el lobo, ¿no? Que no se sirve. Sí, yo lo que decía realmente es, en general, las relaciones en pareja, ¿no? O sea, que es muy común situar a una persona con una expectativa muy alta, ¿no? Es la reina, es la estrella, hasta que de repente no es lo que pensamos que era y de repente, ¡ay, cómo me vendieron la imagen de una reina! Pues tú te la pusiste, güey, o sea, tú te imaginaste todo eso. Te lo vendiste tan bien que te fuiste a casar con la primera tebolera que se te cruzó en el camino. Es que bailaba muy bien, güey. Movió muy bien la cadera. Ahorraba mucho dinero. Sí. Pero no te daba, ¿no? Pero bueno, entonces, con esto de las expectativas, generalmente si uno vive en una irrealidad, al final de cuentas va a caer, ¿no? Se va a dar un trancazo y va a descubrir que las cosas no son como él se las imaginaba. Generalmente hay formas más sutiles de llevar una vida si uno se pone a ver realmente cómo son las cosas o por lo menos tener un contacto más directo con la tierra, ¿no? O sea, poner los pies en la tierra, darse cuenta de cómo son las cosas antes de que te hagas expectativas que no se van a cumplir. O también podríamos pensar que hay la gente soñadora que, bueno, que hay veces en que sí se les realiza sus sueños y que son los soñadores que llegan a cambiar el mundo, ¿no? También, o sea, hay de las dos partes. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de entonces, esto? Como estás diciendo que tiene que haber algunas veces un balance, ¿no? De que es bueno saber tener buenas ideas de lo que puede pasar, pero no estar esperando siempre que pase eso. O que las expectativas deben de ser sobre ti mismo y no sobre otra gente. Eso es lo que sale de esta conversación. O sea, porque cuando tú pones las expectativas que tú puedes alcanzar el cielo, esa es la mente brillante, ¿no? Es la gente que cambia el mundo, pero porque las expectativas te las pusiste sobre ti, no sobre otra gente. Sí, o sea, la otra gente será la otra gente y es como es, ¿no? Pero tú puedes llegar a ser un soñador y, como Einstein, cambiar el mundo, ¿no? Con tus ideas. Yo creo que eso me pasó en el trabajo de que yo... ¿Será Einstein? ¿Será Einstein? ¡Está acá! ¡Está acá, besón, este güey! No, lo que me refiero es de que yo creía de que los dueños del trabajo... pensaban de cierta forma en... ¿De ti? Exactamente. Entonces siempre yo como que... Y hubo un punto de que me decepcionaron, de que tomaron una decisión que no quería. Y en realidad pues había sido mi problema, porque yo me había puesto en un lugar como que cómodo y no había crecido. Uh-huh. Entonces ándale. Eso es el siguiente punto, que deberíamos ser capaces primero de invertir en nuestro crecimiento personal ¿sí? Dejar de buscar estas situaciones ideales personas perfectas, ideales, y primero lograr que fuéramos la mejor versión de nosotros antes de esperar algo de alguien más. Qué bonito. ¿No? Entonces, bueno, pues así es lo que puedes hacer. También, bueno, ¿qué más nos quieres decir, Venus? De una frase que es muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Que va respecto a lo que acaban de decirte. No esperes nada de nadie, espéralo todo de ti, lobo. ¡Ay, caray! Le salió la frase, gracias, ¡ay, sí, cabezón! ¿Cómo estuvo eso? La primera vez que le salió una frase correcta. Tengo altas expectativas en que voy a ir viendo de aquí en adelante. No, no es cierto. No escupas al cielo porque después te cae, ¿no? Exacto. Mejor me caigo, me callo. Sí, es por eso que hay que focalizar las altas expectativas en uno mismo, ¿no? Para no perder el tiempo y la energía en otras personas porque esperabas algo de ellos, ¿no? Sí, me ha pasado muchas veces de que también la gente como que tiene expectativas de sus, de jugadores o de otras personas. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con este fabuloso tema. Y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Siente. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Y perdí, eso me ha hecho grande, si no te ahora sé quién soy. Yo te entrego mi corazón. Hey, mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar y los que estaban esperando el lobito, ya que está el lobito presente. Y estamos hablando sobre de todo lo que ves es lo que aparenta ser. Así que ten mucho cuidadito, ¿no? Y desde ahorita pues les pedimos unas disculpas, ya nos dijeron que estaba mal escrito en la fotografía compartida en Facebook. Se está riendo ahí. Sí. Aparententa. Sí, hubo un error ahí ortográfico, la persona de edición, así que pues ya lo arreglaron, pero en Facebook todavía no. ¡Producción! Sí, está mal. Pero bueno, lo bueno es que se entendió, ¿no? Sí. Eso escribió el lobo. Bueno, eso sí, me falta la ortografía. Ese tatú del lobo, ¿no? ¡Al avión! ¿El tatú? Sí, así había un programa de la Isla de la Fantasía, pero bueno, síguelo. Hablando de apariencias, que engañan. Ok, bueno, antes de irnos a la pausa estaba hablando de algunas frases y de algunos científicos, ¿no? Que hacían mención en este tema, ¿no? De cuando uno espera más, pero de uno mismo, no de la otra gente. Eso es muy interesante porque yo creo que la mayoría de nosotros siempre esperamos más de los demás y no esperamos tanto en nosotros, ¿no? Queremos que las otras personas sean más. Si tienen hijos, quieren que sus hijos sean más educados. Si tienen un jefe, esperan que el jefe, pues, se porte lo mejor del mundo, ¿no? Que sea el mejor jefe. Si tienes un auto, quieres que corra lo que tú quieres y siempre vamos a esperar más y más de los demás. Pero ¿en nosotros qué? ¿Qué es lo que esperamos de nosotros? ¿Qué es lo que esperas tú de ti, lobo? Mejorar, o sea, ¿qué dices tú? Esto me falta y yo lo puedo tener. Que no sea material. A mí me gustaría cocinar mejor, ¿eh? ¿Cocinar mejor? Eso es una... Así porque me estoy muriendo de hambre, sí, todos los días. ¿Tú, Marte, viajar a Venus? No, me imagino que ser menos egocéntrico, o sea, poder ser más humilde, aceptar las cosas como me suceden a diario, sería una buena meta. Wow, pues está muy interesante, ¿no? Porque... yo creo que todos podemos decir, yo soy humilde, yo soy esto, pero la verdad es que no lo somos, ¿no? De repente, se nos aparecen ciertas situaciones y sacamos el cobre, como dicen por ahí. Entonces, el que Marte lo haya dicho, pues, vale mucho, ¿no? Ahora que lo ponga en práctica y veremos. Es que estamos al aire. Todos los días en la mañana lo pongo en práctica. Nada más me encuentro a lobos de camino al trabajo y ya bailó la chanca. Entonces, bueno, estamos hablando de el efecto Miguel Ángelo o Miguel Ángel. Lo que es el efecto Miguel Ángel es la idea de que lo mejor está aún por llegar, ¿no? La idea de que siempre hay algo mejor que está a la vuelta de la esquina y que está a punto de pasarnos. Pues ya va a llegar el iPhone 8, ¿no? No, pero estos son parte del libro, Lobo. Está hablando de libros. Este tipo de enfoques nos llena de ilusión y de esperanza. Pero el problema con esta idea es que siempre vamos a estar conscientes de que hay cosas mejores a las que ya tenemos o somos. Y ese va a ser una lucha eterna e infructuosa, porque pues obviamente siempre vamos a querer mejor o más, o ser mejores, o tener mejor, no sé, más rápidos, más listos, más astutos, más casa más grande, trabajo. En vez de tener unas expectativas que realmente se ajusten a tu realidad y a lo que eres, porque ya lo eres. No, como dijo Stephen Hawking, que decía, cuando las expectativas de uno son reducidas a cero, uno realmente aprecia todo lo que tiene. O sea que, muy matemáticamente, nos habló de la felicidad ahí, Stephen Hawking. Ay. Y miren que, pues esta persona es de aplaudirse, ¿no? Sí, de tener muy poco, así unos problemas muy grandes y hacer de mucho salud. Más con esos tipos de problemas. Problemas automotores de... que básicamente él sabía desde joven, desde hace mucho tiempo, que va a morir, ¿no? Porque cada día pierde más control sobre sus movimientos motores. Y pues ya tarde o temprano perderá el ¿cómo se llama? El conocimiento. Sí, el conocimiento, pero a base el el sistema autónomo que te hace respirar. Ah, ok. Sistema inmune. No, pero bueno, sigamos. Ok, bueno, la idea es esa. Pero bueno, también pues hay muchos libros de que nos pueden ayudar, ¿no? A tratar de nosotros pues mejorar, no esperando de los demás, no dejándonos guiar por las expectativas. Yo creo que cuando hablamos de estos temas, lo primero que hacemos es decir, bueno, voy a esperar más de mí, voy a hacer más cosas para mejorar yo, no voy a esperar que las cosas vengan de una tercera persona, de una segunda persona, y en cuanto pues se nos olvida el tema, volvemos a lo mismo. Volvemos a exigirle tal vez de una u otra manera a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hijos, que sean así, que sean asá, cuando realmente es nuestro propio pensamiento que nos está jugando esas malas jugadas, ¿no? De decir, espera más de esto porque te lo pueden dar. ¿Y por qué tú vas a esperar algo más de alguien que tú no sabes cuál es su capacidad de dar, ¿no? Puedes desear que tengan más o que den más, pero no les puedes obligar o exigir que las personas cambien porque tú lo quieres. Bueno, discúlpame, Marte. Marte, digo, ¿tú eres Venus? Marte. Venus, lo que pasa es que el efecto Miguel Ángel no acaba de decir. La idea sobre el concepto del efecto Miguel Ángel es que él veía en cualquier situación algo que se escondía, que ya estaba latente ahí, presente, y que sabía que nada más tenía que despertar esa magia oculta y iba a crear algo bellísimo, o iba a salir su genio, ¿no? Su ingenio, su originalidad, o el cariño que tenía por hacer las cosas. Entonces pienso que esto era lo que se tenía que decir acerca del efecto Miguel Ángel, que básicamente cualquier momento era buen momento para crear algo, no estar esperando nada más al siguiente día o la siguiente persona, sino que en todo trataba de buscar una perfección, y bueno, nos regalaba su magia, ¿no? Con tantas cosas que hacía el pintor, arquitecto y escultor renacentista Miguel Ángel. Ok, bueno, pues muy interesante todo este temita, ¿no? Sí, bueno, para la gente que tiene muchas expectativas, ¿qué era lo que podríamos decirles? O sea, porque me ha pasado que tengo amigos que son muy inteligentes, pero que tienen tienen tantas expectativas de su vida que nunca están felices y nunca están tranquilos. sobre todo tranquilos, ¿no? Esa tranquilidad de que ya no necesito hacer más porque ya estoy en un lugar perfecto, ¿no? Esa es la cafeína que tomo. Sí, no estoy hablando de ti, güey. O sea, no te preocupes. No vamos a por ese lugar, no nos vamos a ir a Fifty Shades of Grey. No, o sea, eso no. Lo bueno. O sea, seguimos en el camino que llevamos sobre gente que es muy inteligente, pero que sin embargo no pueden dejar de pensar y que no pueden disfrutar lo que ya tienen porque siempre están pensando en mejorar algo en sus vidas. En específico es alguien que conozco que me preguntaba, bueno, ¿cómo le hago para desconectar mi mente? Porque siempre estoy, o sea, siempre está prendido ese motor, ¿no? Esa agilidad mental que él tiene. Y yo le decía, bueno, ¿recuerdas cómo te sentiste el día que nació tu hijo? ¿Recuerdas esa felicidad instantánea que no necesitabas nada más, que ya estabas perfecto en ese momento? Eso es lo que debes estar buscando en lugar de tantas cosas que te dan vueltas a la cabeza. Es generalmente llegar a un momento en tu vida en que puedas decir, estoy feliz completo. Y estoy completo. ¿Verdad, Venus? Ese es el tipo de cosas que esperamos que alguien obtenga de escuchar estos programas, ¿no? De poder decir, bueno, yo tengo estos problemas, pero también sé que hay formas de remediarlas si me desconecto y me pongo más en el presente. Vivo el presente y me olvido del futuro, cualquiera que vaya a ser, me despreocupo y soy feliz aquí, ahora. Exacto, y yo creo que todos, nuestra mente siempre va a estar demasiado activa, ¿no? Y como le diste ese ejemplo a tu amigo, yo pienso que él comprendió, ¿no?, lo que tenía que hacer. O sea, simplemente no dejarse llevar por lo que la mente le está diciendo que tiene que hacer. A todos nos pasa, ¿no? Cuando estamos trabajando en algo que requirió de mucho esfuerzo mental o físico y de repente, o sea, te das cuenta de que se te fue la semana y dices tú, ¿qué? ¿Ya estamos a sábado? Y se te fue porque estuviste muy ocupado. Entonces, después de que pasa eso, dices, ah, ya me voy a relajar. Y tu mente no quiere. Tu mente te está diciendo, a ver, levántate y tienes que hacer algo. Y estás como que luchando entre qué voy a hacer y ahora qué tengo que hacer para sentirme otra vez así lleno de energía. Cuando no te das cuenta que cuando te sentiste lleno de energía, también te sentiste cansado porque estabas poniendo mucho de tu esfuerzo, de tu energía. Entonces, nuestra mente siempre nos va a estar pidiendo más y más y más. Yo creo que entre más activos estemos, más actividad nos va a pedir. Pero también, entre más podamos controlar nuestra mente, la podamos aquietar, es cuando vamos a encontrar pues esa serenidad que todos buscamos, esa serenidad que dice Marte y que me consta, ¿no? De que cuando él se pone a meditar, pues se manifiesta, ¿no? Ese es otro tipo de meditación del lobo, ¿no? Sí, la recomiendas muy bien, ¿no? Yo me desconecto bastante. ¿Te vas al otro? Sí, a otro lado. A otro lado. Le dan los manches. ¿No, lobo? ¿Y a dónde te vas, lobo? Yo quiero irme de vacaciones a North Carolina, así sabroso y calientito y nice. O sea que nos va a dejar plantados otra vez. Pues otra vez. Lo peor del caso es que ni llama el lobo, ¿eh? No, sí llama. Lo raptan. Pierde. Ya. ¡Lobito! Lo más escucha, ¿no? Yo me lo iba a sacar de trabajar. Lo que nos dice el lobo, nada más. Pero bueno. Las expectativas del lobo no están muy arriba, entonces él siempre va a estar feliz, ¿no? Yo estoy feliz. O sea, cara, con que le den su bailecito, él y su cubita, y estuvo ahí instalado. Bueno. Le pueden decir que está allá donde en cualquier estado que quiera o país, y el lobo va a estar feliz. Contento. Y para las apariencias, pues no se dejen engañar. Las apariencias, como dijimos, no es tanto lo que una persona pueda proyectar, sino la idea que nos hacemos de esa persona en nuestra cabeza. Entonces no se dejen llevar nada más por el hecho de un título o por pensar que conocen una persona por la familia, por ejemplo. A veces se da mucho en México y en otros países de Latinoamérica que pensamos que si viene de buena familia, entonces debe ser una buena persona. Igual la gente que está pobre y está en la calle y ha tenido malas experiencias en su vida, tampoco es como para que los tachemos de malas personas o gente que no vale la pena, sino que son iguales a nosotros. Muchas veces estas personas que viven en la calle tienen muchos más valores morales que muchas de las gentes que respetamos en el medio ambiente político o social en el que nos desarrollamos. Y eso es muy importante, no pongan etiquetas a nadie. Se van a poner que sea una etiqueta positiva, pero si van a poner una etiqueta para sentirse superior a alguien más, pues lo único que estás haciendo es bajar, ¿no?, tu nivel de frecuencia, de energía o como le quieras llamar. Y bueno, con eso vamos a finalizar el tema del día de hoy. Estuvo muy interesante, hubo balcones desde el inicio. Ya ves. Entonces, creo no que le faltó. No, yo creo que estuvo bien balanceado. Yo pienso que en la terapia de lobo, no lo dejamos sacar más, ¿no? Sí. Es de que estaba llorando en la orilla ahí. Sí, necesitamos ejercicios más fuertes para que luego saque todo ese trauma. Sí, porque de plano, ¿no? Porque no nos dijo de aún nada que la apariencia en el table lo haya engañado. Pero pues, no, creo que le ha ido bien, creo que en eso le ha ido mucho bien. Eso. Sobre todo en Brasil, he escuchado. Ahí donde va el lobo cada rato, ¿no? Todo rato. Bueno, pues, que pasen muy buena noche. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tura, tura, tura.